comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el placer de presentarles a Clara Ballestero, artista argentina originaria de Buenos Aires, que inició su carrera musical en 2020 con su álbum debut Instrucciones para desarmar una muñeca, el cual fue bien recibido tanto por la crítica como por el público, destacándola como una de las voces más sensibles de la escena musical actual. Su música fusiona diversos sonidos, incluyendo instrumentos acústicos, elementos electrónicos y armonías vocales. Su próximo disco, que se lanzará prontamente al público, mantiene la esencia introspectiva que la caracteriza, pero presenta un sonido más maduro y una estética renovada. En esta nueva obra conceptual, Clara explora su mundo interno a través de un personaje atemporal llamado Quimero, quien intenta comunicarse con ella. Clara actúa como su intérprete, transformando sus mensajes en canciones, mientras que su voz se entrelaza con la de este susurro lejano a lo largo del álbum. La música ha estado presente en la vida de Clara desde su infancia, influenciada por su abuelo, Oscar Anderle, un cantante de jazz que dejó un legado musical significativo. Aunque no llegó a conocerlo, su conexión con la música se fortaleció a través de su familia y sus recuerdos de momentos en la casa de Roberto Sánchez, Sandro, donde experimentó su primer acercamiento con la música. Clara ha colaborado con varios músicos a lo largo de su carrera y en este futuro trabajo presenta como músicos acompañantes a David Ben-Simón, colaborador principal y multiinstrumentista en guitarra, charangos, sintes y otros instrumentos, y quien colaboró en la música de sus canciones, además de Marcelo Vaccaro, bajista que la acompaña desde 2010. Juan Absatz, pianista que ha sido invitado en su música. Mau Cambarieri, bajista que también se ha sumado a su música. Paula, por ahora, en coros de sus grabaciones, y Fede Pacini en percusión. De su disco a salir pronto de este 2025, he extractado la canción Una razón para esperar, letra de canción que aborda temas como enfrentar desafíos, reflexionar sobre el pasado, buscar la paz interior y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades. Thank you. aquí. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento hoy a Lucas Santana, destacado cantante, compositor y productor musical brasileño originario de Salvador, Bahía. Su obra se caracteriza por la fusión de la música popular brasileña con arreglos sonoros complejos que incluyen múltiples capas y texturas. Las letras de sus canciones abordan temas literarios, poéticos y cinematográficos, tocando cuestiones sociales y existenciales, así como la relación del ser humano con la tecnología y la biosfera. Una de las características más notables de su música es el cruce entre diferentes géneros, sin una clara distinción entre lo acústico y lo eléctrico, lo tradicional y lo vanguardista. Su estilo incorpora influencias de la música pop jamaicana, africana, latina, electrónica, clásica, experimental y de la música popular brasileña. Santana ha lanzado 9 álbumes en solitario y ha compuesto diversas bandas sonoras para cine y teatro. Su álbum Sin Nostalgia fue reconocido como el mejor disco extranjero del 2011 por el diario Liberación de Francia y recibió elogios de Rolling Stone y Bravo. Otro de sus trabajos, O Deus que Devasta Também Cura, fue destacado en la lista de mejores discos del 2012 por Les Inrocutibles. Hoy les estoy presentando su último sencillo titulado A Historia de Nossa Língua, la historia de nuestra lengua. Esta canción que presenta una orquestación épica que recorre la historia de la lengua brasileña. La lengua está representada como una mujer de origen latino, es decir, procedente del latín vulgar, en la región italiana de Lacio. Realiza un largo viaje hasta su encuentro con la llegada de las carabelas portuguesas a Brasil con tupi-guaraní. A lo largo de su viaje conoce a otras personas que no son otras que las lenguas que contribuyeron a la formación del portugués y, en consecuencia, del portugués brasileño. Entre ellas se incluyen el occitano, el celta, el gallego, el mozárabe, las lenguas africanas y el tupi-guaraní. La canción evoca palabras indígenas que forman parte de la vida y la cultura cotidiana brasileña, como Itapuá, Ipanema, Maracaná, Capoeira, etc. La canción está inspirada en el ensayo Polvo Latino, del escritor, traductor y profesor brasileño Caetano Galindo, y cuenta con la participación del gran maestro brasileño y leyenda de la música, el baiano Gilberto Gil, quien actualmente es miembro de la Academia Brasileña de Letras. Esta colaboración reitera la conexión histórica entre ambos artistas, destacando la trayectoria de Santana en el proyecto Desconectado de Gil de 1994. Mulher na flor do lácio, latina e rueira é vulgar. Cruzou o Mediterrâneo, sarauquicitano, maninha. Naquele bonde celta, bebeu sua cerveja no caminho. Ouviu do tal galego, eu vou sentir saudade, gracinha. Ibirapuera, Ipanema, Itapuã, Ipê, Açaí, Inhotim, Capoeira, Curitiba, Maracanã, Sabiá, Iracema, Peri. Aquele moço mouro te deu arroz, azeite, alecrim. Entrou na caravela falando em moçarabe pra ti. Ibirapuera, Açaí, Inhotim, Capoeira, Curitiba, Maracanã, Sabiá, Iracema, Iberi. Mas que mina é essa? Essa mina é brasileira. Canto y la palabra.